Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, resfriadas tardes para toda la comarca y para Bariloche y toda la gente que nos escucha a través de la red de Enfoques. Bueno, arrancamos con otro embarrando. Sí, el embarrando número 31, que esta vez piensa plantear y preguntar si demandamos o nos mandamos. Y bueno, queremos hoy empezar un programa que viene bastante cargadito con una información de algo que ocurrió durante el fin de semana y que en realidad está ocurriendo desde el 4 de octubre del año pasado, momento en que hubo una represión y ahí en la LOFC en Huincul-Mapu y posterior asentamiento de un comando unificado enviado por el gobierno nacional al lugar. Y bueno, vamos a ver si ahí escuchamos un testimonio al respecto y después decimos algunas palabras. Nuevamente me presento, Betiana Selenco Iguan Nahuel Pimentenche, Machi Nel, Sileo Nel. Bueno, pertenezco a los LOFC Huincul-Mapu, presa política mapuche, detenida ya hace casi 8 meses. Somos hoy 4 Lamiel, 4 mujeres, junto a nuestro pichiqueche, junto a nuestros niños. Nos encontramos llevando esta prisión política mapuche adelante. 4 mujeres, miembros del pueblo mapuche, junto a nuestros niños, desde el pasado 4 de octubre, cuando, bueno, fuimos desalojadas violentamente de nuestro lobby, de nuestra comunidad, y hoy aún nos encontramos sin tener respuesta de parte del Estado, ¿no? Nos encontramos esperando el avance y la firma de un acuerdo que se llegó con el Estado junto con Parques Nacionales y, bueno, el Ministerio de Derechos Humanos, que venimos atravesando, bueno, venimos ya desde estos 8 meses, ya casi meses, llevamos adelante esta mesa de diálogo junto al Estado y Parques Nacionales, y se encuentra estancada, ¿no? Se encuentra paralizada, sin avanzar dentro de lo que ya habíamos acordado, ¿no? Las partes. Hoy nos encontramos, bueno, a la espera, nosotras en prisión aún, junto a nuestros niños, también presos, junto a nuestro rehue, también nuestro espacio ceremonial, espiritual, sagrado, que también se encuentra militarizado, detenido. De hecho, bueno, hoy nos llega una información que en el rehue se encuentra maquinaria, retroexcavadoras, y bueno, ahora mismo están yendo la MOEN, la MOEN que apoyan desde acá, desde Bariloche, consciente, a verificar esta información acercándose al rehue. Entonces, mientras que no avanza el diálogo, que no avanza la firma de lo ya pactado con partes nacionales, que es la devolución del REWE y también la entrega de 10 hectáreas a la orilla del lago Guillermo. Mientras no avanza eso, por otro lado, sí avanza, la destrucción de lo que queda del territorio, así como se destruyeron en ese momento nuestras rucas, se destruyó, gran parte del territorio fue pisoteado y hoy aún militarizado, sigue esa avanzada también. Entonces nos encontramos muy preocupados. El pasado fin de semana tuvimos un chaún con Pulamuén, de distintas comunidades y también organizaciones, gente consciente que se acercó a escuchar nuestra voz y en solidaridad también, en ver qué podemos seguir haciendo en conjunto para esta gran, injusticia, se puede decir con unas palabras, que estamos hoy atravesando como pueblo también, que venimos atravesando desde toda la historia que hemos heredado, y hoy, como mujeres mapuche que seguimos atravesando una prisión, podemos decir entre comillas domiciliaria, ya que nosotros hoy nos encontramos atravesando una prisión, resistiendo en este espacio de urbanidad, en la guardia, pero definitivamente no estamos hoy atravesando esta prisión en nuestro domicilio. Y eso también es parte de hoy un desequilibrio espiritual que atravesamos nosotras como mapuche al estar alejado de nuestro espacio ceremonial, el REWE, y nuestro pichiquechi. Hoy, lamentablemente, tenemos que ver a nuestros niños deteriorarse, su salud más que todo, y la de nosotros igual, por este gran brusco cambio y a la vez alejamiento, desarraigo de nuestro territorio ancestral, espiritual, de nuestro lugar ceremonial, que es el REWE, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a las Lamien, presas políticas mapuche, en un audio, contando la situación y actualizando y también acerca de esto de la cuenta regresiva, ¿no? Sí, hay una campaña que se decidió en ese tragún que menciona ahí la Machi, ¿no? En su testimonio, que fue este fin de semana, una campaña como que cada día que sea una cuenta regresiva hasta el primero de junio, fecha que creo que cae jueves, fecha en la cual el gobierno se habría comprometido a firmar un acuerdo, el acuerdo que se había alcanzado en las famosas mesas de diálogo, que ya no existen más, pero lo único que faltaba era poner algunas firmas, especialmente la de Parques, rubricar ese acuerdo. Entonces, hay esa campaña contando día a día cuánto falta hasta ese 1 de junio. Después, más adelante, vamos a escuchar algún material en relación a esa campaña también. No, y de hecho sumarnos como embarrando y decir faltan 6 días, ¿no? Exacto, faltan 6 días y acá una cosa que nos comentan diferentes personas de la comarca es que hay una especie de recrudecimiento o intensificación de la militarización acá, por lo menos acá en la comarca, e intuimos que también más al norte de la comarca, en la zona de Bari y del lago Mascardi, está ligado con todo esto, ¿no? Sí, en lo concreto, mucha presencia de fuerzas provinciales y nacionales en permanentes operativos que hace que te paren y te pidan papeles, especialmente si vas en auto, y te revisen tu auto varias veces al día, ¿no? No entendemos muy bien por qué. Sí, y que esto se empezó a ver, más allá de que está siempre, pero se empezó a ver más intensamente a partir de el comunicado después del traún que se hizo en Furiloche. Bien, y ya que estamos con el tema de la represión, tanto provincial como nacional, en las últimas horas trascendió la noticia, una noticia que creo que ha estado siendo o sufriendo un cerco mediático importante, porque ahora nos venimos a enterar, va, por lo menos yo, y creo que muchas personas más, que los docentes y las docentes de Salta están luchando ahí por un reclamo que tiene que ver con la recomposición salarial y la apertura de paritarias y seguramente unas cuantas consignas más. Desde el 4 de mayo, o sea, desde el 4 de mayo están en paro por tiempo indeterminado los docentes en Salta. Ya han sufrido 4 represiones y la última se dio el 25 de mayo, o sea, ayer, que tuvo que ver con la represión a un corte del acceso, si bien entendí, a la capital de Salta. Esa represión con balas de goma y golpes hacia los docentes y las docentes culminó con 20 detenidos y detenidas que aún hoy están sin libertad. Sé que han intervenido distintos abogados en su defensa, así como la gremial de abogados y abogadas. Y bueno, están solicitando la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados que intervengan en la situación esta de represión y de persecución y de encarcelamiento a todos los organismos de derechos humanos que puedan darles una mano, ya sea provinciales como nacionales. Y también estuvimos del otro lado del paralelo, ¿no?, en medidas de lucha. Sí, del otro lado paralelo, la semana esta que pasó, o que está pasando, hubo una medida de acción de fuerza de ATE, el sindicato ATE, que fue el martes 23 y miércoles 24, de 48 horas, a la que también adhirió gran parte de la docencia, por lo menos en la comarca chubutense. Y la semana esta que inicia, la que viene, habría paro de 72 horas de ATECH, de los docentes, que sería el martes 30, miércoles 31 y jueves 1 de junio. También, en ambos casos, reclamando lo mismo que reclaman los docentes de Salta. Reapertura de paritarias, reajuste salarial, porque la inflación ya se comió cualquier posible aumento ínfimo que se dio a sueldos que ya de por sí son de subsistencia. Y bueno, y además de la recomposición salarial, siempre hay reclamos como que se mantengan los edificios. Hace unos días trascendió que en una noticia que el 91% del presupuesto educativo del Chubut se iba en pagar salarios, lo cual revela el estado calamitoso de lo que queda, digamos, para lo que no es salario, ¿no? O sea, para el mantenimiento de las instalaciones educativas que en Chubut, que es una provincia muy fría, que necesita calderas, que necesita un montón de cosas, no es barata. Ahora, en el medio de todo este escenario, nos queremos hacer un ratito, un tiempito, para preguntarnos acerca justamente de las demandas, ¿no? Acabamos de nombrar un montón de ellas, un montón de reclamos, un montón de cosas que se le exige a los distintos gobiernos nacionales y provinciales, pero nos dio ganas de sentarnos a pensar si es por ahí o hay otras maneras, ¿no? Desde el vamos con humildad y sabiendo que no sabemos por dónde va y que cada una de ellas son válidas, pero bueno, esto no quita poder preguntarnos. Así que bueno, elegimos una consigna. La consigna sería que es mandarse. Y la pueden mandar al 2944-802315. Bien. O si nos están escuchando por la página o por la Piuque o por otro lugar que no sea en vivo, pueden mandarnos email a embarrandoelaire@gmail.com. Y antes de ir a la editorial, que hoy va a ser una... Vamos a hacer como un experimento que va a ir como partida en dos y con unas reflexiones en el medio. Vamos a ver cómo sale. Esta es innovación en llamas. en vivo y en vivo. Dos anuncios así como al pasar. Por un lado, hay un anuncio en Chubut que se estarían activando las exploraciones mineras de oro, plata y plomo en Arroyo Verde y en Paso de Indios. Esto está activando las alarmas de todas las organizaciones y asambleas anti-extractivistas. Che, pero ya le dijimos que no. Sí, viste, pero bueno, insisten y quizás esto está de la mano con ese proyecto de energía, soberanía energética, que es una especie de gran poncho para cubrir todo tipo de facas extractivistas, ¿no? Eso por un lado, y el otro tiene que ver con un chivo, un lindo chivo, que en este momento, hoy viernes, a partir de las 18 horas, se desarrolla un encuentro mapuche en el SIC de Barrio Primavera, ahí en Avenida de los Cipreses y Primavera, con, bueno, creo que bartómbolas, torta frita, cosas ricas, música, teatro también. Así que quien quiera llevar sus auriculares, seguirnos escuchando, pero ahí en el encuentro mapuche es una buena opción. Y si no, bueno, también nos puede escuchar a partir de nuestra página, que es en donde subimos los programas después. Y con esto de las buenas noticias, dar la noticia que ya estuvo circulando por la radio, pero que es que la familia Alada está creciendo. Y mangazo, necesitamos ropa de embarazada, por ahí, especialmente de pantalones. Así que si tenés algún pantalón de cuando estuviste embarazada y que ya no estás utilizando, o aunque no sea embarazada, que sea grande, especialmente abrigadito, súper bienvenido, se está necesitando. Y bueno, nada, compartir la alegría de esta nueva vida que se nos acerca. Y un gran abrazo a nuestra Oper Paula. Ya tuvo que salir. Yo estoy reconociendo acá quien nos está operando, nada más, no dije nada. Bueno, así que si tienen algo que nos puedan acercar de ropa de embarazada o de ropa grande, pueden llamar a la radio, no solo durante el programa, sino en general, que nosotros arreglamos ahí cómo hacer. Unas polainas, ¿no? De todo. No, pero no tienen idea, ¿no? Se nota que nunca estuvo embarazado, polainas. Bueno. No hace falta, no cambian de tamaño. Bueno, después de Bueno, pero vienen bien siempre, ¿o no? Después de este bochorno del patriarcado... Vamos al editorial. Arrancamos recordando esto, ¿no? Que va en dos partes, así que a escuchar. ¿Por qué no hacer demandas? Una estrategia para la construcción colectiva. Basado en los textos de CrimeSync 2015, ¿Por qué no hacemos demandas? Y de Raúl Civechi, Tiempos de colapso, 2020. Muchas veces, cuando surgen movimientos de base, suelen criticarle que carecen de demandas claras. Incluso aquellos que demandan demandas con las mejores intenciones malinterpretan la falta de demandas como una omisión en lugar de una decisión estratégica. Los movimientos sin demanda de hoy no son una expresión de inmadurez política, sino otra forma de hacer política. Veamos por qué. Hacer demandas te pone en una posición de negociación débil. Incluso si la intención es simplemente negociar, explicar desde el principio lo mínimo necesario para apaciguar las acciones implica asumir una posición de debilidad. No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones oficiales el verdadero significado de la acción directa. Cuando podemos hacer esto, las autoridades se apresuran a ofrecernos todo en vano. Les desespera saber que no hay nada que negociar. Limitar un movimiento a demandas específicas sofoca la diversidad. Las personas que tienen demandas diferentes o que no tienen pueden construir el poder colectivo juntes. Si entendemos los movimientos como espacios de diálogo, coordinación y acción, es fácil imaginar cómo un solo movimiento podría avanzar en una variedad de agendas. Cuanto más horizontal la organización estructural, más fácil acomodar objetivos diversos. en la práctica, todos los movimientos están destrozados por conflictos internos sobre cómo estructurarse y cómo priorizar los objetivos. La demanda de demandas generalmente surge en un movimiento como un juego de poder por parte de las facciones a las que les interesan más las instituciones prevalecientes, como un medio para deslegitimar a aquellos que desean construir el poder de forma autónoma en lugar de pedirle a las autoridades. Obligar a un movimiento diverso a que reduzca su agenda a unas pocas demandas, inevitablemente consolida el poder en manos de una minoría. Un movimiento con espacio para la diferencia puede crecer. Movimientos basados en la unanimidad fallan. La unanimidad muchas veces se toma por consenso, cuando este último siempre supone la existencia constructiva y no ocluida del disenso. Un movimiento que incluye una variedad de agendas es flexible, impredecible, difícil de comprar. Es difícil engañar a sus participantes para que renuncien a su autonomía a cambio de algunas concesiones. Limitar un movimiento a demandas específicas da la impresión falsa de que existen soluciones fáciles a problemas complejos. Es un error prometer soluciones fáciles en un vano intento de legitimarnos, especialmente para aquellos de nosotros que creemos que el problema fundamental no se trata de ajustes de políticas, sino de la distribución desigual del poder y la libertad en nuestra sociedad. No es nuestra responsabilidad presentar soluciones hechas para ser aplaudidas por las masas. Nuestro desafío, más bien, es crear espacios donde las personas puedan discutir e implementar soluciones directamente, de manera continua y colectiva. En lugar de proponer soluciones rápidas, deberíamos difundir nuevas prácticas. No necesitamos planos, sino puntos de partida. Hacer demandas supone querer cosas que nuestro adversario puede otorgar. En realidad, es dudoso que las instituciones prevalecientes puedan otorgar la mayoría de las cosas que queremos. Aun si nuestros gobernantes tuvieran corazones de oro, ninguna iniciativa corporativa detendrá el cambio climático. Ninguna agencia gubernamental va a dejar de espiar a la población. Ninguna fuerza policial va a dejar de reprimir al servicio de los poderosos de siempre. Solo los organizadores de las ONG todavía se aferran a la ilusión de que estas cosas son posibles. Probablemente porque sus trabajos dependen de ello. La política basada en la demanda limita todo el alcance del cambio a reformas que cumplen con la lógica del orden existente, difiriendo el cambio real para siempre más allá del horizonte. No sirve de nada pedirle a las autoridades cosas que no pueden o no quieren otorgar. Tampoco debemos darles excusas para adquirir aún más poder del que ya tienen, bajo el pretexto de que lo necesitan para cumplir con nuestras demandas. Hacer demandas a las autoridades legitima su poder. Pasa demasiado seguido que las organizaciones sin fines de lucro y las coaliciones de izquierda presenten demandas que saben que nunca se concederán. No invadan Irak, no recorten el presupuesto de la educación, subsidien a las personas en vez de a los bancos, hagan que la policía deje de matar, a cambio de breves audiencias con burócratas quienes rinden cuentas a jugadores mucho más astutos, diluyen sus políticas e intentan que sus compañeros más radicalizados se comporten. Esto es lo que llaman pragmatismo. Tales esfuerzos no logran su propósito original, pero sí consiguen algo. Enmarcan una narrativa donde las instituciones existentes son los únicos protagonistas concebibles para lograr cambios. La autodeterminación real no es algo que las autoridades nos puedan otorgar. Tenemos que desarrollarlo actuando con nuestra propia fuerza, centrándonos en la narrativa como protagonistas de la historia. Estábamos acá discutiendo sobre el tema que acabamos de escuchar, que es un tema de Zita Rosa, que no voy a saber. No. El tema es de Tejada Gómez, está la letra, y lo han hecho un montón de cantautores y cantantes. Zita Rosa es uno, por ahí en uno de los que más la hace sonar. También está Mercedes Sosa, César Isela. Y bueno, esta chica. Ahora estamos buscando... Lucía. Lucía... Ay, se me fue el nombre. Bueno. Pero bueno, la discusión... Lucía Ceresani. Ceresani. No lo quería decir mal. Pero... Bonaerense. Sí. La discusión era justamente con esa estrofa que dice si la tierra es hembra, la tierra es mía, la cual nos suena en forma espantosa. Pero bueno, el resto de la canción nos parece muy bonita y es el lío que se nos arma muchas veces, ¿no? Si una parte le gana el todo o no, y qué hacemos. Digo, no solo nos pasa con las canciones que de última la ponés o la escuchás o no la escuchás, sino que a veces nos pasa en nuestras construcciones, ¿no? ¿Qué haces con un cumpa? Que de repente te molesta un montón algunas cosas que dicen, pero en otras te cabe, o con un espacio que estás habitando, bueno, complicado, porque la verdad que es especialmente horrible el si la tierra es hembra, la tierra es mía. Anda a cagar. Y a su vez, ¿cómo convivir y asumir la contradicción, la impureza? Veníamos discutiendo también esta editorial que hicimos, ¿no? Cuántas cosas nos generaban dudas, más allá de esa apuesta a intentar pensar la política por fuera de la gramática y el lenguaje de la demanda, de los cánones oficiales, de lo que es hacer la política. Y como de vuelta, cuando estamos haciendo política, es todo bastante más mezclado, no es tan puro, y hay quien la ve como un lugar de demanda. Pienso en toda la política de derechos humanos, ¿no? Con lo contradictorio que es, ¿Quién viola derechos es el Estado? ¿Quién los debe proteger? ¿Quién debe reconocerlos, cumplirlos? Y a su vez, mucha de esa gente simultáneamente construye derechos, más allá de que estén en ese reclamo, ¿no? Como en general, vivimos en la contradicción y vamos buscando algunos fogoncitos que nos iluminen un poco por dónde quisiéramos ir y qué nos debilita y qué nos potencia. En ese sentido, nos parecía que el texto nos abría preguntas y senderos para pensar. Sí, yo iría hasta como a un paso previo, ¿no? Si ya en el mismo hecho de nombrar, de este recorte que produce el pensar las cosas como derechos, no hay una traducción a un otro código que por ahí no necesariamente es el nuestro, ¿no? Cuando yo pienso en derechos, más allá de que muchos de ellos adhiero al enunciado, no pasa porque yo no crea que no hay un derecho a vivir. La autodeterminación de los pueblos, dicen, por ejemplo, hoy es un derecho, ¿no? Claro, pero es como que eso está descrito en un código y en un corpus cero autodeterminado. Entonces ya es como que yo empiezo a sentir que de a poquito voy entrando en una trampa. No sé cómo les surge a ustedes. Pero más allá de los derechos, yo un poco lo que tenía ganas de traer para que charlásemos es si siempre que le demandamos al Estado, solo le estamos pidiendo algo a ese Estado, o sea, a veces es marcar la cancha. No sé si se entiende. Cuando vos decís, no me mates, o soltá a mis cumpas, a mis lamien presas, solo le estás demandando porque le das determinado lugar en el sentido del texto, o hay algo de esto, de marcar la cancha, de decir, ojo que acá estoy yo. No sé cómo la ven. Yo pensaba, justo en relación al primer punto que fue de la editorial, esto de, a ver cómo era, si hacer demandas te pone en una posición de negociación débil, ¿no? Y me acordaba de lo que fue el chubutaguazo o el chubutazo, que en realidad todo aparentemente habría estado orientado a demandarle, ¿no?, a ese Estado chubutense a que diera marcha atrás y derogar la zonificación minera, ¿no? Parecía, ahora a su vez, y cosa que se logró, ¿no? Pero a su vez, ¿cuánto de cómo se demandó eso tuvo que ver con una marcada de cancha? Tipo, esto acá no va a ocurrir, saque la ley que saques, y me parece que, un poco respondiendo a lo que vos decías, ¿no?, que hay veces que ciertas maneras de hacer las demandas son más marcatorias de cancha que otra cosa, ¿no? Que bueno, después, quizás porque no, por temor a que le prendan fuego todo, los legisladores chubutenses dieron marcha atrás y el gobernador Arcioni dio marcha atrás y en chancletas o como se lo quiera ver, pero no es porque dijeron, bueno, vamos a concederle esta demanda a estos muchachos porque su pedido es justo, sino por, bueno, por algún cierto temor, ¿no?, o alguna cierta imposibilidad de ejecutar algo que, más allá de los derechos, es una ambición largamente soñada por las transnacionales, ¿no?, y secundada por el gobierno nacional, por supuesto. Nada, y me quedo ahí rebotando cómo la apuesta a pensar sin Estado, a salir de la lógica de la demanda, no elimina al Estado. El Estado nos mete preso, nos manda a reprimir a los compañeros. Y si bien la acción directa siempre, de alguna manera, o uno puede tenerla como el horizonte, justamente por estas debilidades, por ahí hay maneras de denunciar la demanda que no necesariamente nos hacen retroceder y nos permiten tejer como grupo, armar otros discursos, saber que lo único que funciona o que está circulando no son los discursos del amo dando vueltas. Pero a su vez, digo, pienso en un momento, hemos hablado acá del devotazo, no es lo mismo ir a liberar a los compañeros que pedir, somos muchos y por favor libérenlo, o no, por favor, ¿no? Digo, pero hay algo de, caemos en un llevar la carta al Estado, pero porque claramente hay una correlación de fuerzas distintas, digamos. Es un problema fuerte que es complicado ver, sobre todo cuando él nos interpela, ¿no? Porque también está la idea de construir tu autonomía, tu espacio autogestivo, colaborativo, y en el fondo el Estado sigue, el capital y el Estado, obviamente, mutuos, siguen operando, aunque nosotros estemos armando nuestro espacio, nuestra arca o isla alternativa, con prácticas hermosas, pero digo, nos siguen regando con glifosato de territorio, nos lo siguen volando, siguen haciendo guerras. Y me quedo pensando en una acción directa y hermosa de la historia, que fue la huelga de vientres. Digamos, ¿cómo ponernos a la guerra? Vamos a dejar de parirle gente a este sistema, digamos. Es un, digamos, salió un poco de la lógica de la demanda y se opuso a procrear para este mundo, ¿no? Pienso en Emma Goldman y toda esa búsqueda interesantísima, contradictoria también, plural, pero nada, como hay manera, se ve por pensar también, ¿no?, por ingeniar. Tenemos una cabeza muy tomada también desde el Estado, que es el que nos tiene que cumplir y el que hay que ver cómo le arrancamos cosas. Hay maneras de sabotearlo que por ahí son más directas. No, igual yo también pensaba y se me venía con lo que abrimos en relación a la educación, ¿no? Yo desde, en Buenos Aires me pasaba lo mismo, pero desde que llegué a la comarca, a veces es más del lado de Río Negro, a veces es más del lado de Chubut, pero venimos demandando cosas en relación a la educación. Y con esto que trae el texto de por ahí estás demandando algo que el poder no te va a dar, no te quiere dar, no va más allá de si es bueno o malo quien ganó las elecciones, sino que el Estado está para otra cosa. Yo siento que, no sé, haces la notita con las firmas y por ahí solucionás un problemita y se te viene el otro cacho de escuela encima. Lo de los salarios siempre está ahí dando vuelta. Y la metodología, que es el paro, y el cual yo como mamá acompaño, digamos, no es que digo, ay, no paren. Toman a mis hijos de rehenes. No, lejos mía esa postura. Pero pareciera que estás parando ahí donde a ellos no les importa, realmente. O sea, no pareciera importarles mucho la educación. Y eso que yo creo que es uno de sus aparatos principales ideológicos. Pero se ve que ahora no tanto, que eso lo solucionan con las redes, con la tele y otras cosas. Entonces seguimos como en una calecita donde yo honestamente me pierdo y ya no sé qué estoy peleando, ni por qué, ni si es lógica la metodología. No sé, por ahí realmente nos tendríamos que sentar a pensar un rato. Creo que ahí los docentes salteños y las docentes quizás están diciendo algo interesante, que es que más allá del paro, las acciones directas que están tomando sobre las rutas, sobre los puentes, en los acampes, están de alguna manera incomodando mucho más que, desgraciadamente, ¿no? Que las niñas sin clase, ¿no? Como... Igual... Yo me daría un tiempo para pensar que es una acción directa. Yo no sé si cortar una calle o marchar es una acción directa. Bueno, si interrumpís el capital uno puede interpretarlo de ahí. Pero me queda lo anterior, digo, juntarnos en una nota o salir a la calle o lo que fuera, si nos sirve para tejer en comunidad, me parece que desborda un poco la lógica de la demanda. Si aprendemos a organizarnos y a autogestionar un montón de cosas, me parece que en cada construcción que se supone que es meramente de demanda, se pone en juego una lógica del colectivo que en general no funciona, ¿no? En general estamos descindidos, cada uno en la suya, fragmentados. ¿Me la quisiste aplastar? Diciéndome que si frena el capital, sí, pero yo, en serio, me parece que por ahí una acción directa es otra cosa, pero lo charlamos después de seguir escuchando la lectura. Hacer demandas establece a algunas personas como representantes del movimiento, estableciendo una jerarquía interna. En la práctica, unificar un movimiento detrás de demandas específicas generalmente significa designar portavoces para negociar en nuestro nombre. Incluso si se eligen democráticamente, sobre la base de su compromiso y experiencia, no pueden evitar desarrollar intereses diferentes a los otros participantes como consecuencia del papel que desempeñan. Es una forma muy sencilla y eficaz de romper la horizontalidad. Para mantener la credibilidad en su papel de negociadores, negociadoras, los portavoces deben ser capaces de apaciguar o aislar a cualquiera que no esté dispuesto a aceptar las condiciones de las negociaciones. Para los que aspiran al liderazgo, esto les incentiva a demostrar que pueden pacificar el movimiento, con la esperanza de ganarse un puesto en las mesas de negociaciones. A veces, lo peor que le puede pasar a un movimiento es que se cumplan sus demandas. La reforma sirve para estabilizar y preservar el statu quo, matando el impulso de los movimientos sociales, asegurando que no se produzca un cambio más profundo. Otorgar pequeñas demandas sirve para dividir un movimiento poderoso, persuadiendo a los participantes menos comprometidos de irse a casa o hacer la vista gorda ante la represión de aquellos que no quedan complacidos. Estas pequeñas victorias solo se otorgan porque las autoridades las consideran la mejor manera de evitar cambios mayores. En tiempos de agitación, cuando todo está en juego, una forma de desactivar una revuelta creciente es otorgar sus demandas antes de que tenga tiempo de escalar. Prescindir de las demandas no significa ceder el espacio en el discurso político. Quizás el argumento más persuasivo a favor de hacer demandas concretas es que si no las hacemos, otros lo harán, arrebatando el impulso de nuestra organización para avanzar en sus propias agendas. ¿Qué pasaría si, debido a que no presentamos las demandas, la gente termina consolidándose en torno a una plataforma reformista liberal o, como en muchas partes de Europa hoy, una agenda nacionalista de derecha? Esto ilustra el peligro de no expresar nuestras visiones de transformación a aquellos con quienes compartimos las calles. Es un error escalar nuestras tácticas sin comunicarnos acerca de nuestros objetivos, como si toda confrontación tendiera necesariamente hacia la liberación. Si siempre ocultamos nuestros deseos radicales dentro de un frente reformista común, por temor a espantar al público en general, los que estén impacientes por un cambio real tendrán más probabilidades de caer en los brazos de nacionalistas y fascistas, como los únicos que buscan abiertamente desafiar el status quo. Necesitamos ser explícitos sobre lo que queremos y cómo pretendemos conseguirlo. Queremos autodeterminación, algo que nadie nos puede dar. Si no hay demandas, ¿entonces qué? La forma en que analizamos, la forma en que nos organizamos, la forma en que luchamos deben hablar por sí mismas. Deberían servir como una invitación para unirse a nosotros en una forma diferente de hacer política, basada en la acción directa en lugar de hacer peticiones. Si debemos enviar un mensaje a las autoridades, que sea este enunciado simple: no te metas con nosotros. En lugar de hacer demandas, podemos establecer objetivos en nuestros propios términos, a nuestro propio ritmo. No necesitan enmarcarse dentro de la lógica de los poderes gobernantes, y su realización no depende de la buena voluntad de las autoridades. Al perseguir y alcanzar objetivos, desarrollamos la capacidad de buscar nuevos objetivos cada vez más ambiciosos. Las manifestaciones o marchas no siempre se explican como parte de una demanda al Estado, gobierno o patronal. En Abya Yala, América, pueblos originarios y afrodescendientes casi no utilizan las manifestaciones dentro de un abanico de acciones directas. Cuando lo hacen, es en torno a la defensa, recuperación y afirmación de sus territorios, de sus culturas y cosmovisiones. El tipo de relación que mantienen los pueblos en movimiento con los estados es más compleja que la simple demanda. Básicamente, no buscan derechos, sino su reconocimiento como pueblos, o sea, su autogobierno en territorios propios, con autoridades propias, elegidas según sus usos y costumbres. Se trata de volver a convertir la tierra en territorio, o reterritorializarse como pueblo. Las manifestaciones como espectáculo, un camino a la domesticación mediática de la demanda. Buscando impactar en la sociedad, algunos movimientos han asumido el espectáculo como nuevo repertorio de la acción colectiva, para romper el cerco informático y tratar de instrumentalizar la televisión. Sin embargo, el lenguaje político del espectáculo no solo puede mantener las demandas del movimiento brevemente en la agenda política, sino que también se arriesga a ser sometidos a un proceso de domesticación mediática. Los medios de comunicación masivos, en particular la televisión, buscan despolitizar la protesta social, mostrando recortes de la misma para ofrecer la opinión pública imágenes ya sea criminalizadoras o edulcoradas, pero siempre reduccionistas y descontextualizadas de las causas de la movilización. Entonces, además de pensar objetivos más que demandas, también se hace indispensable pensar cómo queremos divulgar nuestras acciones, evitando ofrecernos gratuitamente como entretenimiento nocturno de medios de comunicación. Siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancias. No cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando. Y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por la chapa del techo de los de abajo, dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, que cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. Todo suyo, Mateo. Bueno, escuchábamos la editorial y después escuchábamos un tema de Juan Falú, Confesiones del Viento. Y bueno, yo quería recordar la consigna, que es mandarse, y que viene en relación a esto de si no demandamos, con toda la deconstrucción que estamos intentando hacer de la demanda, ¿qué sería mandarse? ¿Cómo nos podríamos mandar? Y acá no, desde Córdoba nos respondieron a la consigna. Hola, embarrando. Nos mandamos soles cuando hacemos minga, cuando salimos a apagar los incendios corporativos, cuando creamos nuevas artesanías, cuando hacemos huerta, cuando nos cuidamos entre vecines. Cuando buscamos nuevas formas de educarnos, nos encanta mandarnos. Le encontramos un sabor especial. Un abrazo desde Córdoba. Bueno, y en ese sentido era como mi planteo de qué era acción directa, porque me parece que hay veces que usamos acción directa cuando generamos alguna acción de enfrentamiento con el Estado, más eficaz o menos eficaz, pero que hay otra manera de entenderla que a mí me gusta mucho, que es cuando directamente, me parece que en esa línea responde la radioparticipancia, que es cuando directamente haces algo en lo que crees, No porque hagas eso el Estado o las fuerzas represivas o los capitalistas, que a veces nos los olvidamos y pensamos que solo es problema del Estado, dejen de existir, pero no están en primer lugar en tu acción, ¿no? Hay fuego, vas y lo apagás. O no sé, a mí me parece que parte de la fuerza del 2001, que siempre lo traemos, es que no es que salimos a pedir nada, sino que nos dijeron, hay estado de sitio, no podés estar en la calle, y no se demandó que se levantara el estado de sitio. Se salió a la calle, se lo rompió. De hecho, hay veces que es fácil hacer este salto, y hay veces que más allá de si hay miedo o no, o si se espera como alguna respuesta represiva, a mí no se me ocurre cómo hacerlo. ¿Cómo sería olvidarme, hacerle salirme de todo este jueguito de demanda y contrademanda con el tema de educación y directamente producir algo en relación a la educación que tenga que ver con mis sueños, ¿no? Con crecer en autonomía con respecto a cómo educarnos. Quizá las acciones indirectas no sean esas demandas. Es decir, lo que no va directo al hueso, sino lo que tiende a cumplir pasos ya delimitados para llegar a un supuesto horizonte o meta que por lo general nunca se cumple dentro de las demandas, ¿no? Muy pocas veces, podemos contar con la mano en los dedos, esas demandas realmente se dan, se otorga, el Estado la otorga. Entonces, quizá para definir las acciones directas debemos definir primero las indirectas, las que no llegan a su fin, las que tienen miles de pasos antes de resolverse o de nunca resolverse. Y quizás a mí una de las cosas que me molesta un poco de todas las acciones que se toman, que hay que ver si son acciones a secas o acciones directas, pero en general las acciones que transforman un paro dominguero en otra cosa, hay veces que tienden a ser como una especie de antesala de la demanda. Esto quiere decir que, bueno, lo que se está demandando es que se abra una mesa de negociación o la mesa paritaria, en donde después ahí se va a negociar y se van a demandar otras cosas que ya no pasan casi por las bases, ¿no? ¿Qué se demanda y qué se negocia ahí? Entonces es como que hay toda una línea, ¿no? Jerárquica de demandas y demanditas y hasta concretar algo de lo que se está necesitando, ¿no? Ahí me parece que hay algo para pensar. Bueno, si salimos y cortamos el flujo económico de los camiones o de lo que sea, que ahí ya no sería algo tan en relación al Estado, no tan, pero también está implicado el Estado. Bueno, salgamos directamente, queremos un aumento salarial del 100% y fue, y vamos a romper todo si eso no es así, pero no subordinar nuestras intenciones a una mesa de discusión salarial, ¿no? Como que eso es un poco encarrilarnos dentro de las instituciones del poder y de sus vericuetos laberínticos que nos encierran en la inacción, generalmente. Igual la entiendo a Pau, digo, aunque pidamos un 200% con cláusula gatillo, seguimos algo, y la acción sea supuestamente la más confrontativa, tiene algo de la lógica de tener como interlocutor al Estado y no ir a realizar nuestro sueño de otra educación. Lo digo con la contradicción que me atraviesa, ¿no? Porque cuando uno reivindica una recomposición salarial, en el fondo está pidiendo empleo y, digamos, y se supone que uno sueña con un mundo con otra lógica del trabajo y nada. Pero a su vez sabemos que ahí también empiezan a pasar otras cosas. Yo participo en esos espacios, re contradictorio, como decía al principio, porque me parece que además de esta lógica de la demanda, se mueven algunas otras cosas, y es verdad que por ahora vivimos en este mundo, digamos. Eso es, digo, mejorar las condiciones de vida. No sé, cuando hacíamos el programa discutimos sobre el cupo trans, digamos, eso fue una demanda, es una conquista, cómo lo estudiamos, digo, que alguien consiga laburo y que no lo maten como a Tehuel, digo, es un paso. Ahora, yo no quiero que la gente consiga laburo dentro de este sistema, quiero pensarnos de otra manera, nada, digo, pasa que ahí está complicado desde el momento en que sos trabajador del Estado, ya ahí, claro, se te complica. Y del capitalista también, y si no venderle, sí, al que trabaja para el Estado, ¿cuánta gente no es trabajadora del Estado pero nos vende a nosotros que trabajamos para el Estado? Digo, ¿cómo salís? Sí, claro, y pienso, si haces una demanda de mejora salarial, no estás aspirando al fin del Estado. Es decir, no es la toma territorial que no le pide permiso al Estado para que le otorgue un título de propiedad privada, es decir, personal o comunitaria. Es decir, es otra cosa. Es decir, una mejora salarial no deja. Es decir, cuestiona al Estado desde la justicia, pero desde lo que es justo, que debería pagar, pero no precisamente la desaparición de ese Estado. No trasciende eso. Entonces, una acción directa dentro de un reclamo salarial realmente podría contenerse. Igual, como nada es puro, a mí se me ocurre, y en la línea de esto de que hay veces que en las movidas pasan otras cosas, se me ocurrían dos ejemplos, los dos asociados a la 788. Una fue la toma de la escuela en la 788 con una demanda que era queremos clases o queremos estar en la escuela, pero que terminó siendo en sí mismo un habitar la escuela de otra manera y donde no sabemos mucho, los que no estábamos en la toma que pasó, hemos hecho un programa al respecto, pero salió como un manifiesto en otra línea, con otra lógica, o sea, el habitar la escuela parió otras lógicas y quedó muy en lejos la demanda en sí misma. Y también en la 788 a mí me gustó mucho que fue el gobierno nos para la educación, pero no la cultura, algo así, no me acuerdo. ¿Te acordás cómo era el lema? Pero era precioso. Ahora después lo contamos a ver si nos acordamos o si alguien la conoce y nos escucha. Pero donde se pusieron a producir un montón de cuestiones interesantes para ese grupo humano, también para mí, que era más como un lugar de consumidora, en relación a la cultura, sin pedirle nada a nadie. ¿No? En el medio de una demanda salarial, en el medio de que dejar de que... Lo mismo de siempre, ¿no? Que no estuvieran hechas vueltas en la escuela, pero ahí hubo. Y sí, sin duda, acompaño que si hay algo que es claro que es mandarse, es cuando hay recuperaciones territoriales, ¿no? Ahí no es. Te recupero para que este territorio sea otra cosa. Me quedo ahí latiendo con la experiencia de hacer en común, más allá de cuál sea el motivo que nos esté mandando, digamos, cómo eso tiene una potencia y una transformación subjetiva que muchas veces deja ecos, ¿no? En ese mundo del desencuentro, que la gente se junte, discute algo de eso, recupera el texto, ¿no? Como, tiene algo muy raro el texto que supone que la diversidad y el disenso nos potencia. No sé, yo no terminé de descular dónde lo veía. Obviamente entiendo que los consensos forzados y la fuerza de unanimidad nos destruye, pero si bien creo que la diversidad, si la elaboramos bien, nos debería enriquecer, hay algo ahí que me quedó haciendo mucha pregunta. Sí le comparto esta idea de que los grupos están, por cuestiones estructurales y por cómo organizan, jerarquizan las demandas, dice, terminan fragmentándose. Digo, no pasa solo de este lado del cosmos. Y bueno, como escucharán, estamos perdidísimos, así que les pedimos ayuda en contéstennos qué es para ustedes mandarse, así la vamos haciendo entre todes. Y bueno, nos vamos a la tanda. No, nos queda un testimonio cortito sobre la autonomía en Chiapas. Ah, y acá quiere decir algo más. No, más. Que este programa tiene algo de mandarse también, ¿no? Me parece que nos mandamos de más por ahí. Sí. Bueno, vamos con este testimonio, vamos con la tanda, vamos con el educando, y después de eso nos estamos mandando tratando de hacer radio y de construir una radio comunitaria, y vamos a estar dándole espacio a eso, y vinieron, que los vemos afuera, un montón de cumpas a contar de qué se está tratando. Así que seguimos en este viaje. ¿Qué significa en el zapatismo la noción y las prácticas de autonomía? Uy, significa mucho. Significa, en términos reales, cotidianos, significa que estos pueblos que la llevan a cabo, al menos en el estado de Chiapas, porque en muchos otros estados también llevan a cabo procesos de autonomía indígena. En el estado de Chiapas, las comunidades zapatistas están decidiendo su destino. Esto quiere decir que están haciendo respetar sus formas de gobierno autónomo, que llevan a cabo sistemas de salud autónoma, sistemas de educación autónoma, un comercio autónomo, una justicia autónoma, un reparto agrario con tierras recuperadas, sistemas de comunicación autónomos, es decir, diferentes aspectos de la vida cotidiana que hacen que estos pueblos cada día se decida su destino, ellos mismos. Por supuesto que con muchos obstáculos, con muchas inercias, con muchos problemas, pero en este caso, todos los obstáculos, todos los errores, todos los problemas que puedan tener son de ellos. Es decir, no están decididos por ninguna figura externa, ninguna institución que les dice cómo hacer las cosas. No, ellos están trabajando todos los días, poniendo ladrillo por ladrillo de lo que es esa autonomía. Además, con una característica importante, sin ningún recurso económico gubernamental. Uh-huh. La están haciendo con mucha organización, porque también se dice, entonces dependen de la solidaridad internacional. No, no necesariamente. Dependen de su organización, de sus comunidades, de sus asambleas, que es la base de la autonomía. Dama pequeñísima, moradora en el corazón de un pájaro, sale al alba a pronunciar una sílaba. No. Embarrando el aire. Estás escuchando FM Alas 89.1. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. Bueno, acá estamos empezando Educando Adultes. Y bueno, ¿Qué? Me acordé de lo que yo quería decir. Quería decir que acá, embarrando el aire, trajo una computadora acá podemos ver el WhatsApp en pantalla súper grande y es un lujo, la verdad. Y se nos olvidó imprimir la hoja de ruta y también la tenemos acá. Sí, porque era complicado leer del celu, o sea, para mí no era tanto, pero bueno, se complicaba un poco. Entonces trajimos la compu y aparte desde afuera se puede ver lo que la radio participa, así desde adentro también. Bueno. Algo que yo quería decir antes que nada es que justo esta, no sé si tanto, pero hay veces que las consignas son complicadas, las de embarrando, y que ni siquiera nosotras sabemos muy bien cómo responderlas. Entonces, si a alguien se le complica responder las consignas o cosas así, lo que pueden hacer, por lo menos en Educando Adultes, y embarrando no creo que tenga problema, es en vez de responder la consigna, decir una radioparticipancia que quieran, tipo lo cualquier que quieran. Cualquier radioparticipancia pueden decir, hola, y ya está, y eso también sirve porque bueno, así sí, nos ponemos felices porque es mejor, nos están escuchando y sí, sirve, pero es mejor decorarle un poquito a Lola. Hola, bueno, acá estoy muy feliz tomándome un café. Hola. un mate. Bueno, yo qué sé qué se está tomando la gente. Bueno, hola, acá estoy escuchando Embarrando el Aire y me gustó. Bueno, hola. O no me gustó. No, eso no. Bueno, hola. Uno. ¿Por qué uno? Porque sí, porque se me ocurrió. Bueno, hola. Esperen. Lo que se me ocurrió es que hay que radioparticipar así. A quien le guste Educando Adultes, va a mandar un uno. Si no le gusta... ¿Por qué? Si no le gusta, bueno, no va a haber muchos unos. Bueno, no, es broma. Si no tenés algo a mano para mandar el mensaje o no tenés algo o no podés, bueno, está bien, pero intenta hacerlo. Sí. Lo que yo estaba pensando... ¡Ah! Si lo podés pasar al 2, digo, lo podés mandar al 2-944-80-23-15. ¿Y cuál es la consigna de Barrando? ¿Qué es mandarnos? ¡Uy! ¡Una radio participancia! Bueno, sí, háblame. Sí, lo que yo quería decir, mi propuesta era que manden algo por lo que estén felices. Porque estos días no están siendo muy felices, en general. Entonces, para como estar felices, tipo, una mínima cosa. Puede ser desde, ay, estoy re feliz porque estoy escuchando Embarrando el Aire, porque estoy, qué sé yo, lo que sea. Porque conseguí trabajo. Porque estoy tomando mate, lo que sea, porque me corté el pelo, lo que sea. Pero una puede ser cosas geniales, como, yo qué sé, me mudé a una casa súper linda o hice una raya y la verdad es que me parece que está linda. Yo qué sé. Y llegó una radio participancia que querés que la lea yo. Sí, porque es muy larga. Hola, Embarrando. Mandarse es vertiginoso porque es salirse del confort. Es tirarse a un vacío tan lleno de sentido que nos invade una sorpresota. Nos suele dar miedo porque olvidamos y nos machacamos constantemente que no se va a poder, que no va a funcionar. Hay hartos ejemplos de que sí se puede y hartos ejemplos de que este sistema en el que vivimos no está funcionando. Sin embargo, seguimos sin encontrarle la vuelta. Lo más difícil es mandarse. Creo que es que nos inyectaron la individualidad y cuesta creer lo de los hermanos sean unides. Mandarse da miedo, pero las veces que lo hice me sentí como con una adrenalina loca que me hizo muy feliz. Acá radaleando, estufa full, siempre en borde del abismo por saltar y mandarme ese vacío. Pero, ah... No, no. Pero, ah... ¿No es lo mismo? No. Me trabé varias veces, perdón. Es muy... ¿Qué opina la gente? Es muy distinto. Ah, ¿qué? Ah... Bueno, de otra cosa que también tenía ganas de hablar, que estuvo muy bueno... No están llegando muchos unos, ¿eh? Ay, dale, deja eso. De lo que yo quería decir, de algo que quería hablar, que estuvo muy bueno, fue que a la deriva, no, después de la deriva, nos pidió que, digamos que era la revolución para nosotras. Le mandemos en un testimonio. Un testimonio, bueno, sí. Sí, un testimonio, porque a mí me gusta decirlo así. Y el programa estuvo muy bueno, sí. Así que después de la deriva pasa los jueves a las 8. Y en alas, ¿no? O sea, pasa en la tribu. Otro día que hay que averiguar, para el próximo programa se los averiguamos. Pero en alas lo retransmitimos a las 8. Los y jueves. Para mí, algo muy importante que hay que decir es que Embarrando el Aire termina a las 8. Entonces están conectados por un puente interdimensional. No, bueno, interdial. Interdía. Claro, interdía. Y dial también. Porque no están en el mismo dial. Están en la tribu. Bueno, pero también están en alas ahora. Bueno, pero no sé. Bueno, y que estuvo muy bueno. Y gracias por convocarnos a decir. Por invitarnos. Eso. Claro, por invitarnos. A su casa. No, mentira. A su programa. ¿Qué es como su casa? Es un programa. Llegaron más radioparticipancias, para. Yo quiero leer una cortita. Esa está bien. Estoy feliz porque estoy escuchando Educando Adultes. ¡Qué lindo escucharles! Se ve que les gusta la radio. Me encantó el mensaje de revolución que compartieron en la deriva. Me encanta tu radio participancia, pero me gusta más si mandas un uno. ¿Qué hincha? No, hincha no. Si te gusta Educando Adultes, manda un uno. Porque sí, porque quiero que llegue mucha radio participante. Y mira, acá hay una más. Estoy feliz porque llegamos a nuestra ruquita recién y vamos a comer alguito rico. Pero no estoy tan feliz porque niños mapuches están presos con sus mamás. Libertad a los niños mapuches y a sus mamás y a todos los que luchan por la tierra y el agua. Me encanta cuando hacen radio, son muy divertidos. Aguante la radio. ¡Eh! ¡Mandó un uno! ¡La persona mandó un uno! Bueno. ¡Aguante! Mandó un uno a la otra persona también. Bueno, agradecerles porque te compraron. ¡Gracias! ¿Copruchito o no? Bueno, pero vayamos al punto, al grano. Al poroto. Al poroto. ¿Qué es las demandas en este programa? Por lo menos. Y yo tenía acá anotado tres tipos de cosas en las que... Tipo, significados de la demanda. ¿Cómo? ¿Cómo? Tipo, hay una que es... Bueno, del que se trata el programa, que es como pedir demanda. Pero hay otra que es te demando y que hay un juicio y así. Que esa es otra demanda. Que yo la veo más que nada en las películas. Sí. Y después... Está una que es de tecnología, o sea, de la materia de tecnología que dicen... O sea, no es de eso, pero, no sé, el otro día estuvimos hablando de eso en tecnología, que es tipo... no sé qué y demanda. Pedido y demanda, o algo así. No, bueno, algo así. Y bueno, yo me acordé de esas tres, no sé si hay alguna más, pero... No se entendió mucho lo de pedido y demanda, ¿eh? Sí, porque es algo que se usa, es como que usan como los que venden, los empresarios y así, es como respuesta y demanda o algo así, es como algo que se vende, es como lo que piden mucho, como cuando, por ejemplo, hay mucha demanda de fideos y entonces tienen que vender más fideos o algo así. Bueno, sí, ¿qué más? Y la verdad es que, perdón si hay algún profe de tecnología o alguien que le guste, pero la materia tecnología es bastante aburrida para mí. O sea, tengo una profe que es recopada y todo y me cae re bien, pero la materia en sí no me gusta mucho. No sé cómo decir, es tipo... Vos no tenés tecnología en la primaria, ¿no? No. Bueno, en segundo, ya estoy en cuarto... trabajábamos con computadoras, pero veíamos cosas del espacio, así que no creo que cuente como tecnología. Y además siento que también no me gusta tecnología, porque es como, más que nada, a mí me pasa esto, es como, no estoy muy de acuerdo con de lo que se trata, ¿no? Porque, o sea, sí, estudian las técnicas y no sé qué, pero es como muy de la revolución industrial y bueno, y las fábricas y las computadoras y el progreso y lo mejor del mundo y no sé qué. Y es como que... El progreso. Y algo que yo también quería decir de las demandas, que lo dijo alguna radio participancia que acabamos de leer, es como que tiene mucho que ver también con el otro programa de confort, tipo, que hay muchas veces que se demanda y no te pones a imaginar algo por vos mismo y solamente demandás cuando porque es mucho más cómodo seguirle pidiendo al Estado que intentar inventar algo nuevo o por fuera. También es complicado, pero también es muy de quedarte en confort. Y también otro tipo de demanda es que yo... Uy, que se apaga la computadora. Bueno, no sé. Ay, dale. Yo, por ejemplo, me demando cosas a mí misma. Tipo, yo qué sé. Me voy a bañar día por medio. Y después no me baño día por medio. Y es como que me obligo. Bueno, hace esto hoy. O si no, ¿qué? O me pongo castigos. O si no, no como chocolate por 3 semanas más. Y después como chocolate esas 3 semanas. Es como... Y después digo... No, mejor no demandar. No, bueno, no con esas palabras, pero... No hacer promesas a mí misma que no me pueda cumplir, pero... No sé. Y si no cumplirlas, intenta cumplirlas. Sí, pero es complicado. Fuerza de voluntad. Hoy me toca baño. Sí, yo también, tipo, de demandas, queríamos hablar, tipo, de cuando le demandas a tu mamá, tipo, mami, ¿me compras tal cosa? ¿No? Sí. Y yo acá tengo anotado técnicas para que te cumplan los caprichos. Porque, sinceramente, no creo que haya casi que haya uno, dos, tres, como mucho, de personas de nuestra edad escuchando el bloque, pues, pero no sé, yo no siento que sea que nos estén escuchando muchos niños. Entonces, lo que pensé es que lo que teníamos que hacer es algunas técnicas secretas, no revelarlas, porque no, porque son secretas. Claro, de las niñas, pero otras decirles, che, cuídense de estas, porque las niñas tenemos estas técnicas. No buchones que te doy una colleja. ¿Una colleja? Lo vi en un juego. Ok. Tecnológico. No, pero no buchonear, sino como decirle a los grandes, tipo, che, miren que tenemos estas técnicas, así que no, tengan cuidado. No estoy de acuerdo. No acuerdo. ¿Por qué? No. Son técnicas secretas de niñez. Vos, niña saliendo de la niñez, cállate. Pero no estoy saliendo. Bueno, más o menos, pero igual no voy a ser adulta. Bueno, está bien. Pero entonces, pero si vas a hacer las técnicas que son tu especialidad, las de no hacer lo que te piden. Esas tampoco las vas a decir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que yo hago qué? No, tu amiga, sí. Ah, es tu amiga que tiene técnicas para no hacer lo que le demandan, le piden. ¿Eh? Bueno, ¿las vas a compartir? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque son técnicas. No, pero esas técnicas a las adultas también le pueden servir. No. Sí. No. Bueno, entonces pensabas otra cosa para decir. No, ni una. Bueno, entonces otra cosa. ¿Ah, qué? Sí, bueno. Lo que yo voy a decir es que... Acá tengo una cartuchera. No, mira, vale. Eso no. Si hay niñas escuchándonos, que la verdad es que no tengo muchas esperanzas, pero si hay niñas y quieren participar en este bloque, son bienvenides. Son muy bienvenides, porque queremos niñas. Niñas que nos manden audios. Niñas, por lo menos en el espíritu, que nos compartan material. Niñas. Y para poder estar en comunicación con estas niñas, o sea, con yo y con ella, conmigo, pueden mandar un email, o sea, no creo que si son niñas de nuestra edad tengan... Bueno, no sé, le he pedido a sus papás, le demandan que nos manden al email de embarrando el aire, que ahí lo dice mi asistente personal. embarrandoelaire@gmail.com. Perfecto. No soy tu asistente personal. Shh, asistente, baja la voz. No. Mandan a ese email un mensajito. Hola, somos niñas y queremos mandar material. Pero adultos, no se filtren, ¿ok? ¿Cómo que no se filtren? Porque pueden mandar un email. Bueno, solo queremos mandar material. Y listo, y son adultos mandando material, filtrándose el bloque pero de niños. Pero también niñas. Pueden ayudarnos, no, mandando material. Bueno, un poquito. Pero mejor niñas. Sos un poco mala con los adultos, ¿eh? ¡Adultos! Para mí, a mí me cae bien, los adultos. Bueno, algunos, obviamente, y otros que no. Como si fueran niñas, ¿no? Pero yo los banco, pero este es el bloque de niñas. No de adultos. Pero pueden ayudar mandando material y estas cosas. Bien que después pedís ayuda. Bueno, bueno. Mandando material, sí. Pero solo eso. Bueno, Me olvidé lo que quería decir. No, sí, que también, si además de mandar material o audios, algún día les gustaría venir al estudio, también podemos fijarnos de arreglar. O si no hay niñas escuchando, pero los adultos que están escuchando conocen saben a niñas. Niñas que quieran participar acá, porque necesitamos niñas. Queremos respirar. A niñas. Niñas. Niñas es de 16 para abajo. Que, o sea, no sé si es niñas, pero eso queremos. Bueno, de 15 para abajo. O sea que yo en 2 años no voy a poder participar más. Sí, sí, sí, cuando crezcamos más va a ser después bloque de adolescentes. ¿Y cuando seamos adultos? ¿Adultas? Bloque de adultos y después va a estar el otro que va a ser embarrando el aire en adultos. Pero no va a tener más sentido. No, bueno. Vamos a tener que hacer un propio programa en ese momento. Claro, cuando nos pasemos de los 20. No, bueno, un poco antes. No, está bien. Pero hasta los 10, los 19 somos adultos. No, y no somos niños. Adolescentes. Ah. ¿Te acordás, bloque de adolescente? Ah. Pero pará. Ah, sí, podemos arreglar. Sí, podemos arreglar de cortar. Porque se está acabando el tiempo. No, pero para, pueden mandar un mensaje y podemos arreglar de que vengan al estudio. Y se está acabando el tiempo. Ya hay que... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Embarrando el aire. Yeah. Bueno, seguimos acá en Embarrando al Aire y como re contentes porque nos vinieron a visitar Cumpas de la Radio con esto de que yo siento, me dirán ustedes si sí o no, de que nos estamos mandando a intentar hacer una radio, ¿no? Una radio con mucha historia, o sea que a veces es más difícil porque no es empezar de cero, sino que hay una historia a honrar. Me causa gracia, no entiendo nada, pero no importa. Hola, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Y acá estamos, Eli, una de las operadoras de la radio, que está ahí firme constantemente. María, que la supe escuchar en el servicio social muchas veces. Bueno, los cumpas de Embarrando el Aire, del otro lado también hay gente. Hola, Pau, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, me alegro. Es la operadora, Abby, Maxi, bueno, un montón de gente. Está buenísimo. Te olvidaste de Mateo, che, nombraste a todos menos Mateo. ¿Dónde está Mateo? No, no, así no. Ahí está escondido por ahí. Se esconde, hola, Mateo. Lo conocí hoy, a Mateo. Ahí está. Ahí va, ahí va. Hola, Mateo. Yo no quería dejar de decir que la canción que escuchamos hace un rato es Quiñe Peuma, de Puelcona, y la eligieron las chicas del Educando. Me buenísimo. Dijeron que lo diga. Y que la eligieron porque dijeron algo así, que les cortamos como anticipado, pero como que era un sueño en donde no se demandaba nada, ¿no? Sino que se pensaba cómo llevar ese sueño a la realidad. Al territorio, en este caso. Uh-huh. Eso en referencia a la canción. Sí. A la canción. Y a la consigna. Y a la consigna, claro. Porque va, casi toda mi intervención va a tener que ver con que yo no creo en las demandas, yo creo en la acción, en que cuando uno quiere algo de verdad, lo ejecuta, lo acciona. Y tanto en sus buenos momentos de plenitud de la radio como en los que declina, lo que pasa es que la libido, digamos, se va para otros lados, pero no es que no existe, ¿no? O sea, no es que no sigue una misma línea de búsqueda. Por eso la radio baja, sube, como el tiempo, como los ánimos de las personas, pero sigue estando, y ahora está en esa etapa en que quiere volver a volar y tener como las alas medio... Falta de ejercicio. Ah, pues, es pichona. Sí, se volvió pichona de golpe. Es pichona. Sí, ¿y cómo, qué está pasando acá en la radio? Mañana tenemos asamblea de nuevo. La quinta a las 11 de... Es una radio con caja y quinta. Bien, ya es un montón, ¿eh? Ya, vamos a ir más rápido. Sí, por favor. Quinta, por claro, favor. Quinta. A ver, claro, pongamos quinta. Pero bueno, aprovechamos para invitar a todos... A todos los que nos estén escuchando para sumarse mañana a las 11 acá en Radio Alas. ¿Y qué está pasando en estas asambleas y demás? Bueno, Eli, nos invitaron con esta pregunta y me hice unos apuntes para ordenar lo que puedo llegar a decir. En plan, yo descubriendo qué es habitar una radio... pensando que cambió el mundo en la pandemia, o quizás veníamos cambiando, siendo receptivos a los cambios desde antes. Estamos en una radio que vivió una mudanza y una pandemia, y siempre caminando junto a procesos que ponen en juego la memoria. Alas como radio, como organismo, el cuerpo alado, ya hablando en base a los encuentros, no es, nos encontramos, el cuerpo social siempre nos excede. ¿Quién hace? ¿Quién hizo Alas? ¿Con qué propósito? ¿Qué imaginario despertó en sus oyentes? ¿Un Alas distinto en cada oyente? ¿Sí? ¿No? Así que nos encontramos. Cada une célula inteligente de un cuerpo colectivo. Cada cuerpo, como una célula, cada cuerpo es un lugar sagrado, sí. ¡Epa! ¿Te gusta escribir a vos? Sí. Porque yo te escuché varias veces con cosas escritas por vos. Sí. Escribo para, sí, para conocerme. Esa es buenísima. ¿Y te gusta la radio? ¿Te gusta? Sí. ¿Y escuchas radio? He escuchado. No, no muchísimo. Uh-huh. He escuchado alas en momentos la minga, uh-huh, en momentos que quería escuchar lo que estaba sucediendo en el lugar que habito. Está bueno. Sí. Y está bueno, a mí me parece lo que pasa los sábados, uh-huh, más allá de lo que pasa en los restantes días, que pasan cosas también, porque, no sé, una de las cosas que se discuten es un poco en relación a qué es lo comunitario, ¿no? Uh-huh. Y como que estamos ahí amasando la idea, redefiniéndolo todo el tiempo, viendo, según esto que nos contaba Eli recién, según todos los últimos cambios que atravesamos o que tuvimos, no nos quedó más remedio que atravesar, cómo se reconfigura y, no sé, con quién contamos, con qué presencias, uh-huh, seguimos caminando juntes, y también a quién convocar, a quién necesitamos convocar y qué cosas necesitamos hacer. Me parece, desde ese punto de vista, un proceso re lindo que no tiene que ver con la demanda hacia algo externo, uh-huh, ni hacia un Estado, ni hacia una patronal, ni hacia nada, sino simplemente encontrándonos, viéndonos las caras, los ojos y viendo qué podemos hacer, qué podemos construir juntos. Es como... No tiene que ver con la demanda, sino con mandarse, porque claro, yo siempre sostuve, todas las veces que tuve que opinar sobre qué es para mí la radio, que es un deseo individual que se hace colectivo. O sea, si no está de adentro, si no están las ganas, si no está la necesidad, no está lo, uh-huh, comunitario. Uh-huh. Pero eso no separa de otros momentos, digamos, dentro de Radio Alas y dentro de toda la comunidad, porque acabo de venir de ese encuentro conmemorando hace 10 años la Pueblada en defensa del no al loteo. Uh-huh. Las memorias están porque son hechas por todos, porque no es un recorrido. Yo no estaba acá, en el Bolsón, en ese momento. Sin embargo, a mí me remite todo lo que hice yo acá o lo que busqué yo acá a eso que pasó hace 10 años, aunque no, uh-huh, ni sabía que había pasado. Uh-huh. Me parece que no son demandas, son mandadas a hacer. Sí, esta radio existe y hoy estamos acá nosotros hablando, y los cumpas y los que están escuchando, porque hubo demandas. Porque en aquel momento las llamaron demandas. Cuando nos vinieron a cerrar... Ajá. Y el pueblo, la gente del pueblo se paró frente también a la radio y claro, no permitió que se lleven nada. Y ahí están, sí, seguramente los radioparticipantes escuchando. No sé si eso fue una demanda o fue una acción. Yo no, las palabras, sí, a mí a veces se me van un poco al carajo y entiendo poco. Pero eso sucedió. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué año? En el 95. Ah. Uh-huh. Sí. Como una acción de autodefensa, te diría. Y la gente le dijo al claro, confer y al abogado y a todos los que vinieron a llevarse los equipos no se van porque son del pueblo, y es cierto, claro, no son de nosotros. Y la historia de las radios comunitarias o alternativas, bueno, lo decíamos el otro día en la asamblea, no nace con Alas, ni cuando llegué yo o cuando llegó Maxi o cuando llegaron ustedes, digamos, ¿no? Claro. Esta historia tiene muchísimos años y me parece que a veces, esto que dice María, hay que recurrir a esa memoria como para poder con otros. Es con otros, ¿no? Con otros, no es solo. Claro, y no solamente nosotros, ¿no? Ahí yo escuchaba a Mateo, se llama, que él se encontró con la gente de la tribu, con los que hacen el programa este después de la deriva, en Guatemala. En Guatemala. Y Maxi también los conoce de ahí, desde la tribu. Y la tribu ha sido un referente siempre, sí, de los medios de comunicación alternativos, no sé si comunitarios. Uh-huh. El apellido es importante también, pero la tribu tiene una historia muy fuerte y los cumpas y las cumpas han logrado cosas muy grosas. Y así no solo en la Argentina, ¿no? También hay, lamentablemente, medios como los nuestros, que desde ALAS ayudamos a conformar junto con otros, como la Petú Moguelén, que está cerrada. Está cerrada. Porque los compas no lo pueden sostener y porque hay una cuestión ahí, no sé de qué, tenemos la de la Cuesta del Ternero, que también está cerrada. Los otros días estaba viendo un video de la Red de Comunicación Campesina y estábamos todos y decíamos eso. Yo estoy en la Petú y es como si estuviera en ALAS, y los chicos de la Petú vienen a ALAS y es como si estuviéramos en la Petú, y hablamos con los mismos códigos y defendemos las mismas cosas, no sé llamarlas cosas, pero estamos en un camino. Y teníamos una cabina radiofónica en El Pedregoso. Una cabina radiofónica, me decían. ¿Cómo va a poner la cabina? ¿Qué es una cabina radiofónica? Ahí es un lugar donde hay un teléfono y la gente llama. Y, o sea, teníamos un compañero ahí, que era Nelson Ábalos en ese momento. Uh-huh. Y Nelson desde allá nos comunicaba a través de una consolita y un teléfono fijo, que era lo que pasaba. Digo, eso me parece que todavía no lo tenemos definido otra vez. Que tenemos que discutirlo, y por eso estamos haciendo asambleas, y por eso nos sentimos convocados a estar en esas asambleas. Pero nos falta la discusión política comunicacional, que se llama, para ponerle algo, y ver qué sentido le vamos a dar a la radio. ¿Cuál es el sentido de ALAS? Si la palabra comunitario nos atora por algún lado, porque todavía no le encontramos la vuelta, ¿qué quiere decir? Y busquemos otra palabra. Pero estamos haciendo comunicación a través de la radio. Me hiciste acordar a una cosa que decía el Moro en la última asamblea. Uh-huh. Y hablaba, no sé si lo dijo exactamente así, pero a mí me resonó, como que también esto es complejo, este proyecto, el proyecto radial es complejo, porque hay un diálogo, ¿no? Un diálogo, de repente, a través del aire, con personas que no siempre se ven entre sí, ¿no? Entonces, uno de alguna forma, o una, tiene que esperar cierta respuesta, tiene que dialogar con esa respuesta y, bueno, y ver, construir desde ahí también, ¿no? Pues si no es como un cortarse solo. Tal cual, tenés que pensar, ¿no? Que estás haciendo, estás comunicando para otro, para otra, para otro, ¿para quién? ¿Quiénes son esos otros que te están escuchando? Claro. Si no arrancás desde ese lugar, me parece que es más difícil, porque si no somos nosotros nomás los que hablamos y nos entendemos entre nosotros, claro, y está todo bien, y no. Claro. No. Bueno, en línea de las respuestas que llegan, leer una radioparticipancia que dice: educando adultos son centigeniales. Sí. Aplaudo. Sí, yo también. Gracias por demandar de mí activar mi niñe interno Rume Manium. Bueno, muchas gracias ahí por la devolución. Es verdad. Y yo apuesto ya a que tengan su propio programa. Fuera de Embarrando el Aire. Vamos, vamos, les pibe, vamos. No sé si la autonomía nos conviene en este momento. Yo digo que no dejan de escuchar, así dicen, que bajo claro, ningún aspecto. Bueno, no, pero vos hicieron su convocatoria a otros niños. ¿No es cierto, María, que tiene que tener su propio programa? Nos bajaría el rating notablemente. Tienen que responder la radioparticipancia niñe. Claro. Tiene que responderles algo. Porque como si que no, pretendemos que respondan mañana también para la asamblea. No solo las niñas, sino también todos aquellos que se sientan convocados. Claro. ¿Sí? ¿Qué dice usted? ¿Que van a venir? No sé, digo que vengan. No sé, yo vengo. Yo por lo pronto me anoto. No, no, no es una demanda, es justamente de despertar las ganas que de que la cosa se vuelva claro, a activar, de que podamos... Está activa, lo que pasa que hay que seguir ajustando, es eso nada más. Fue muy duro todo este tiempo, duro. Sí, yo me acuerdo mucho cuando la mayoría de los que estaban acá necesitaban ganarse un mango y venía la temporada que decían no sabemos cuándo va a ser una nueva buena temporada y hay que salir a laburar, y la verdad que es duro, es difícil de sostener tal cual. A mí en principio pensar que hay distintas maneras porque por ahí uno de afuera no se le ocurre hasta que se acerca, claro, de habitar la radio. Por un lado estaría hermoso sumar más voces, más aire, más programas producidos acá en Alas, sí, pero suponete que a vos no te gusta hablar por radio ni producir, no te llama, no a todos nos convoca lo mismo. También contar que hay un grupo que está queriendo arrancar la construcción del Zoom. Muy importante. ¿Qué? Fundamental. Sí, sí, porque fundamental. Qué lindo tener un lugar de encuentro y de que el encuentro, sí, sea poniendo el dial, pero que también el encuentro sea con el cuerpo a cuerpo, sí, el cara a cara. Yo creo que tenemos que empezar a pensar esa opción. Ahora, a medida que pasan las asambleas, me voy dando cuenta de que ese es el punto en donde podemos crecer en serio. Si primero pudiéramos. Hay que definir el porqué, me parece. Más allá de la construcción y la acción. Me parece que nos merecemos una discusión de la política comunicacional de este grupo. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué? Es difícil definirlo. ¿No? Bueno. Pero a lo mejor alguien está escuchando y dice, quiero mandarme con algo, claro, que tengo para decir. Es más, cuando Pau me pidió que si yo podía armar el spot para mañana, para la asamblea, que la armamos ahí en un toque, se nos ocurrió, a ella también, que teníamos que hacer participar a gentes. Decime para qué la radio, por qué la radio, por qué Alas. Y los que llamaron y dijeron, me lo mandaron a mi cosito, y yo lo metí en el medio del coso. Y eso forma parte también de la discusión política. Y está el Negro Lugón, y está el Dani Reinafe, y está Maxi, y está Paula, y estás vos, Iván. Y hay un montón de gente que llamó para decir qué querían de la radio. Vos querías un programa de música de acá. Sí, es cierto. Lo tengo ahí en carpeta. ¿Y a qué llamás música de acá? A la producida acá. ¿Cuál es la música producida acá? ¿Por dónde empieza y por dónde termina? Si es que empieza y termina. No, me parece. Los géneros. No, me parece que hay todo tipo de género. Hay desde música celta, folclore. Tal cual. No sé, me acuerdo de Nay Pereira, me acuerdo a gente que toca la gaita ahí por Villa del Lago. Tal cual. Carlito Fuente de la Cuesta del Ternero. Sí, Carlito Fuente, que soy fan de Carlito Fuente. No sé, hay un montón de gente, pero re grosa, que hace música muy copada. Che, rock. Por favor, rock, no nos dejen afuera. Hay de todo, cumbia. Hay de todo. O sea, hay chamamé, sí, hay, sí, sí, hay un montón de cosas que por ahí ni nos enteramos. Hay gente que toca el didgeridú, sí, no sé, etcétera, etcétera. No sé, hay un montón de... Hay gente, toda una movida muy grosa con los tambores, sí, y con el candombe, sí, sí, sí, o sea, sí, y con la murga. Hay millones. Perdón, y yo que estoy vendiendo el proyecto radio, sí, no sé, estoy queriendo que mañana venga mucha gente, pero digo, Iván no tiene compañeros para hacer este programa. Ni en pedo los de Embarrando va a acompañar este programa que quiere hacer Iván. Y por ahí alguien está escuchando y claro, dice, se prende. Che, qué piola. Y me parece que también para eso tiene que servir como estas asambleas, ¿no? Claro. Y también vamos a tirar unos cursos. Unos talleres, cursos, perdón. Políticamente incorrecta, ¿cómo decirle cursos? Pero talleres, bueno, un espacio, sí, específico para... Sí, por suerte hablamos con la gente del Galeano, los cumpas y las hermanas y hermanos del Galeano. Y hay lugar en el Galeano para hacerlo. Así que nos vamos a juntar ahí, hay que poner horario, día y hora y podemos. También se está pensando ¿Para hacer qué? ¿Para estudiar qué? No, estudiar. No. Vamos a operación técnica, producción, musicalización, a quien quiera conducir algún programa con su propia onda. Pero eso se discute entre los que están ahí sentaditos. Los que participan. Nadie les va a decir cómo. No, nadie. Solo vamos a tirar herramientas como para que suceda. Y la discusión política es fundamental. Y bueno, y si vos querés... Si vos querés. Que sea en un horario en el que podés venir, mañana en la asamblea le ponemos día y horario a esos cursos. Así que, digo... Pensamos hacer... La idea fue pensada en cuatro... ¿Encuentros? Cuatro encuentros, uno por semana. Bien. En un mes tiene que salir todo esto. Claro, loco. Redondo. Y después vemos, si nos copamos mucho por ahí, bueno, nos seguimos. La idea es que sea la gorra consciente para... Eso de la conciencia no me... No, es hippie. Bueno, no confía. Unos mangos para la radio, ¿no? Sí, a la gorrín, para la radio, sí, sí. Y no la gorra tampoco, la caja me gusta. ¿A la caja? A la caja consciente. Bueno, después... La caja de la abundancia. Toda una discusión de... Me pierdo la diferencia yo, pero... La gorra es claro. Muy gorra. A la pelopincho consciente. A la pelopincho, ahí me gusta más. Claro, ahí va. Pero digo, se va armando como con distintas cuestiones, ¿no? Sí. Grupos que se dedican más como a lo de la construcción. Obviamente damos el debate político del para qué entre todes. Sí, sí. Grupos que están tratando de pensar, bueno... La programación. La programación. Aparecieron programas nuevos sin ninguna duda. Por ahí, hasta que tengamos más aire, podemos traer de estas radios hermanas lo que están produciendo. Sí. Y lo lindo que es enterarse también de cómo se piensa en otros territorios. Uh-huh. Talleres. Sí. ¿Ven? Por ahí es un plomo. A veces nos matamos en la asamblea, parece que no avanzamos. Hay gente con ganas de producir un semanario de noticias. También está ahí craneando. Hay muchos radioparticipantes y gente que viene a la asamblea que exige el programa de la mañana, el informativo de la mañana, sí. Bueno, sí. Que no es tampoco tan sencillo de volver a producir, pero tiene sus chistes. Lo veremos en y reforzar espacios como el de operación técnica. El de operación técnica y el de ¿cómo es? El expreso. Ah, el expreso. Claro. Bueno, eso. Y lo otro que me parece súper importante, y con esto cierro, es el tema de la asociación civil. Yo lamento, pero lamento nombrar esa orga que en algún momento tiene que poner el gancho para que sucedan un montón de cosas en este espacio que es necesario. Porque... somos autónomos, no nos gusta el Estado, todas esas cosas, pero hay un billete en el banco que está desde hace 2 años y está trabado porque no se hace la asamblea real para las autoridades de la asociación civil, de la cooperativa de trabajo o de lo que se quiera. Pero me parece que alguien tiene que hacerse cargo y poner un gancho para que ese billete necesario para arreglar la computadora, porque se afanaron 2, esta no tiene la pantalla, las redes no funcionan. Entonces, bueno, me parece súper importante el tema de la orga que nos represente como buenísimo. Medio. Me parece. Igual lo voy a decir mañana. Claro. Eso claro. Es un tema, me parece, para mañana. Y lo vengo diciendo toda la asamblea. No, y otra cosa que me olvidaba decir, que también se armó un grupito para diseñar la grilla y volver a poner como en tapete cuáles son los programas, cuál es la programación concreta de la radio y publicitarlas, ¿no? Eso también había quedado en el olvido, digo. Previa discusión política. Claro. Porque, ¿cuáles son los programas? ¿Por qué queremos nosotros tener esos programas? O ustedes, o los que sean, tener esos programas, claro. La discusión político-comunicacional es fundamental para decidir qué programas están. Acá llega una radio participancia, hablando del diálogo que tenemos que tener, sí. Y dice, hola, no sé si es demanda que Alas sea radio comunitaria, pero sí una necesidad. ¿Por qué un pueblo con radio comunitaria tiene más posibilidades de encontrarse, organizarse, reconocerse que un pueblo sin un espacio de comunicación? Uh-huh. Ojalá entre las memorias de antes y las ganas de la hora surjan nuevos encuentros en el aire con los pies en el valle. Abrazo. Bueno. Qué bueno, Qué lindo se quedan los anteojos. Ah, ¿viste? Sí. Muy... Sí, me pongo cualquiera que esté por ahí. ¿Y ves? Y sí, a mí no me pasa. Por suerte me funcionan bastante. Bueno. Pero después quedo cieguito como un topo, un rato. Bueno, entonces, así, despidiéndonos, porque antes que me empiecen a gritar del otro lado, recordar que necesitamos ropa de embarazada, que llamen a la radio si alguien tiene y vemos cómo hacemos. ¿Cómo es la ropa de embarazada? Yo lo escucho a Iván pedir polainas. No, pantalón, a ver, principalmente pantalones. Polainas, ¿no? Sí, por eso son calentitos. Ojo que las semanas se enfríen a veces los tobillos o no. Sí. De, ver, también ver, también ver, usan polaina. Ver, ¿no? Que sea más larga que la polaina. Claro. Hasta arriba, hasta la mano. Hasta arriba. Quiero ponerle ya mismo antidemocráticamente el fin a este debate. Gracias. Si alguien tiene polaina, que entregue. Pero lo que necesitamos especialmente son pantalones anchos, calzas anchas. Estiren. Abrigaditas, que se estiren. Bueno, es una buena época. Porfi, para... revisar en el placar y llamar a la radio. Un jumper, un enterito. ¿Un jumper? ¿Jumper? Bueno. No, ¿viene? Grande, ¿no? Obviamente. ¿Qué usar yo, a veces el jumper? Lo estoy viviendo casi como un boicot. Ahora lo agarramos afuera. De... ¿Qué es un jumper? No. ¿Qué es este? Jumper y polainas. Mi abuela usaba jumper. Ahí está. Ahí está. En verano. ¿Y la tenés todavía? No, nuestra compañera no, no usa jumper, usa pantalones. ¿Queda claro? Pantalones, calzas grandes, abrigadas y demás. Si alguien quiere mandar un par de medias, siempre se agradece. O sea, todo bien, un pullover también. Vale, pero específicamente lo que se pone más difícil con la panza son los pantalones, la calza. Sí. Entonces, por un lado, reiterar eso. Por otro lado, reiterar la invitación para la asamblea de mañana a las 11. Si no pueden venir a la asamblea o están hartos de asamblear, claro, también hay otros espacios posibles, ¿no? Porque eso también lo vamos viendo, de que no somos todos iguales y hay veces que nos imaginamos en distintos lugares. O que el fin de semana por ahí tienen que laburar para juntar unos mangos, pero pueden venir, por ejemplo, un martes a las 6. Un rato. O... Eso que nunca avisamos, que se volvió a rehabilitar, por decirlo de alguna manera, las reuniones de coordinación en los martes a las 6 de la tarde, a la cual, de las cuales se pueden participar, o se puede venir como a traer algo como más puntual si uno no quiere participar. Una torta. Siempre. De programación también se están juntando. De programación también nos estamos juntando. Sí, desde ya. Y bueno, mientras vamos discutiendo, porque no estamos todos. De acuerdo. De acuerdo. Sí, exactamente. Mientras vamos discutiendo, también nos vamos encontrando como en el hacer. Y ojalá que en el aire, ¿no? Cada vez. Bueno, fantástico. ¿Yo puedo pasar un aviso? Por supuesto. A la en el paraje Entre Ríos, en la Junta Vecinal. Se está haciendo una peña con músicos y... Ahora, ¿no? Sí, es para juntar un billetito para Ariel Gallardo. Sí. Yo no sé si todos conocen la historia de Ariel. Sería lindo recordarla. Eso, sería es lindo. Un cumpa que era siempre estuvo con la radio, con Alas, refugiero. Al principio fue voluntario en Bombero, estaba ahí ingresando. Y siempre nos ayudaba a subir y bajar la antena, las torres. Él nos daba una mano siempre. Y en un momento, cuando queríamos poner una torre en el Cerro Saturnino de 30 metros, alguien nos la ofreció y lo llamamos para que la baje. Estaba en el centro del pueblo, la torre esa. Se subió él y otro compañero más y la torre se vino abajo. O sea, se hizo una rodilla así, 30 metros de fierro, y quedó enredado entre las... por alas, entre los fierros. Hace 18 años que está en la cama. Bueno, no le funciona la... no sé cómo se llama, la médula, una cosa así. Y bueno, eso. Entonces, hoy se hace un encuentro ahí para juntar un billetito, porque bueno, tiene... que tener personas que todos los días lo vayan a ver, una enfermera especialmente para atenderlo y esas cosas. Y bueno, estamos haciendo un esfuercito ahí entre todos para hacerlo. El programa Charlas de Refugio tiene que ver con eso. No solo con los conocimientos y el impulso que tiene Ariel. Imagínense un pibe de 50 y algo años que hace 18 está en la cama postrado. Pero tiene una vitalidad. Pero le funciona el cuerpo de acá para arriba, o sea, del ombligo para arriba. Bueno, nada. Pero emocionalmente. Es una maravilla. Es un tipo que nos da la fuerza que nos daba Fidelia, o que nos da Fidelia, o la abuela Quintupuray, o los cumpas. No. Y que Alas no haya abandonado ese cumpa, me parece algo de lo más bello de todo el proyecto de Alas. Absolutamente, ¿no? Para nada. Siempre estuvo presente en las juntadas de plata mensuales. Sea, claro. Se separaba un dinero que a veces era ridículamente bajo, porque no daba la economía para otra cosa. Tal cual. Pero nunca dejó se de... puenteaba ese, claro, ese aporte, claro. Ese estar presente. La cuestión es que, bueno, hoy se hace la peña esa y me voy para allá. ¿Y a qué hora arranca? Ahora debe estar por arrancar, ya a las 21, ¿no? Una cosa... uh-huh. En la vecinal de Paraje, que es sobre la ruta 16. Sí, está ahí. Pasando la 109. Sí. Desde el Bolsón, antes de la 109. Claro, desde el Bolsón en el semáforo. Está el semáforo, el único semáforo que hay en la zona del Lago Puelo, ahí en la ruta. Ahí está. Que no anda, pero bueno. Bueno, está pero ahí. Está ahí. Te saca fotos. Te saca fotos. Y hoy que me estoy haciendo así la... Sí, la canchera. La canchera. Sí. Recordame a qué hora sale Charlas de Refugio. A las 11 de la mañana los sábados y los jueves a las 22. Bueno, programón para escuchar en Alas. Está re bueno el de mañana porque además siempre charlamos con Ariel de cuestiones que nos pasan. El Paso Pueblo ya lo charlamos, sí, sí. Estamos charlando de los 10 años de la defensa de la Pampa de Luden, ajá, del loteo, eso es mañana. Y mañana hay unas charlas muy lindas porque él en algún momento cuando estaba tratando de ingresar a los bomberos, tenía 20 años, a los voluntarios, tuvo que ir a rescatar a un flaco que se había caído en un cañadón y se mató. Entonces tuvo que ir con los bomberos, con muy pocos recursos, pero él fue, lo recuerda y lo rescataron. Sí. Y mañana cuenta eso, una de las cuestiones. Pero mañana no lo vamos a escuchar, vamos a estar en mañana asamblea. Estamos en asamblea. Pero repite el jueves. Estoy contando a los radio participantes. El jueves, que es el mismo día que sale el nuevo programa después de la deriva, a las 20. Claro. Ahí está. Sí, sí. A las 20. Entonces, pasamos todos los chivos. ¿A qué hora está la repetición? Yo no me... A las 22. Ah, después de... Los jueves a las 22, Ariel. Después de la deriva. O sea, deriva. Programa, nos escuchamos después de la deriva, con la musiquita, nos preparamos la cena ahí y después nos escuchamos Charlas de Refugio. Y agradecer a aquellos comercios que están haciendo el aporte con artículos de limpieza al bachi, que bueno, es necesario también tener un set de artículos de limpieza para la casa, para la cama, para el espacio donde él habita. Ah, aportan a él. Claro, están aportando... Eso aportan a él. Ah, sí. Artículo de limpieza, una caja de artículo de limpieza para el mes. A la carnicería Néstor, que le da carne. Un pucherito, carne picada, esas cosas copadas. Y a la Amada, la cocina La Amada, que el otro día le mandó locro vegetariano y le encantó. Así que bueno, eso. ¿Y quién más estaba? No me acuerdo. No, hay una verdulería también. Estaba la verdulería, ahora los chicos de la huerta ya aflojaron un poco. Porque claro. No tienen, pero bueno, no son tienen los aportes que se hacen. Bueno, un abrazo enorme para Ariel. Sí, de acá. Lo está escuchando. Sí, así que un abrazo, cumpa. Un súper abrazo. También, un abrazo, Ariel. Acá tengo una radioparticipancia y después de la radioparticipancia tenemos... Nos vamos. Nos vamos, pero antes de la canción final, que llueve, hay una producción, un spot que hicieron desde la RUCA. Sí. De Bariloche, las presas políticas, ajá, y tremendo. Está bueno, nos comprometimos a pasarlo, sí, está bueno escucharlo, sí. Dura un minuto, una cosa así, está buenísimo. Pero con siguiendo con esto de la campaña de los 6 días, no de los 6 días, de los días que faltan para faltan el primero de julio. Faltan 5 y algunas horas. Claro. Ahora, ¿no? Entonces dice así la radio participancia, demandar a quienes reciben el mandato del pueblo a través del voto, ya tiene un fracasado recorrido, mandarse te compromete a salirte de esa reproducción sistemática que repite con leves matices respuestas a los mismos intereses. ¿Mandarte como individuo? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? El mandarte, el mandarnos organizades con otros en comunidad tiene otro sentido. Rompe y compromete. ¿Nos mandamos por ahí? Vamos. Nos mandamos y nos encontramos de nuevo el viernes, si no nos vemos mañana en la asamblea. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! Somos hoy 4 Lamien, 4 mujeres, junto a nuestros chiqueches, junto a nuestros niños. Nos encontramos llevando esta prisión política mapuche. El primero de junio es el día que el Estado argentino firme el acuerdo que se comprometió con las comunidades mapuche tehuelche. Exigimos la vuelta de la machi Betiana Coluán a su rehue ahora. Libertad a las presas políticas mapuche y sus niñeces ya. Faltan 6 días.